Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 2 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 17, 18 y 19, el libro de Marcos, capítulo 8, del versículo 14 al 38 y el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 17, versículo 1. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada paterna, de sus dirigentes de sus casas paternas. Escribe el nombre de cada uno en sus varas. Y en la vara que corresponda a Leví, escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. Pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me encontré con vosotros. Y sucederá que florecerá la vara del nombre que yo escoja. Así quitaré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con lo que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos sus dirigentes le dieron las varas, una vara por cada dirigente de cada casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre sus varas. Luego Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y sucedió que el día siguiente, Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, echando botones, dando flores y produciendo almendras maduras. Entonces Moisés llevó delante de Jehová todas las varas de los hijos de Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. Entonces Jehová dijo a Moisés: Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardada como señal por los rebeldes. Así harás cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran. Moisés hizo como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí que pereceremos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo de reunión morirá, acabaremos pereciendo todos. Números, capítulo 18, versículo 1. Jehová dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tu casa paterna, contigo cargaréis con las ofensas contra el santuario. Y tus hijos y tú, contigo cargaréis con las ofensas contra el sacerdocio. Haz también que se acerquen a ti tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Ellos te acompañarán y te servirán, mientras tú y tus hijos contigo serviréis, delante del tabernáculo del testimonio. Ellos cumplirán lo que tú ordenes, lo que ha sido ordenado con respecto a todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios del santuario, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Ellos te acompañarán y tendrán el cuidado del tabernáculo de reunión, en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño que se acerque a vosotros, vosotros tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no vaya a ir más ira contra los hijos de Israel. He aquí que yo he tomado vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, y os los he dado como un donativo. Son dados a Jehová para llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo cumpliréis con vuestro sacerdocio en todo asunto relacionado con el altar, y serviréis del velo adentro. Yo os entrego vuestro sacerdocio como servicio y obsequio, pero el extraño que se acerque será muerto. Jehová dijo además a Aarón: He aquí, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran, te las he dado a ti como porción, y a tus hijos como porción perpetua. Esto te corresponderá de las cosas más sagradas reservadas del fuego. Toda ofrenda suya, cada ofrenda vegetal, cada sacrificio por el pecado, o cada sacrificio por la culpa que ellos me han de presentar, será cosa muy sagrada para ti y para tus hijos. La comerás como cosa muy sagrada. Todo varón podrá comer de ella. Será para ti algo sagrado. Esto también será para ti, la ofrenda alzada de los donativos y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, como provisión perpetua. Todo el que esté puro en tu casa podrá comer de ellas. También será para ti lo mejor del aceite nuevo, lo mejor del vino nuevo y del grano, y las primicias que sean presentadas a Jehová. las primicias de todos los productos de la tierra, las cuales ellos traerán a Jehová, serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa podrá comer de ellas. Todo lo que en Israel es dedicado por completo será para ti. Todo el que abre matriz de todo ser, ya sea de hombre o de animal, que se ofrezca a Jehová será para ti. Pero sin falta rescatarás el primogénito del hombre. También rescatarás al primogénito del animal inmundo. En cuanto al rescate, efectuarás el rescate de ellos en el mes de nacidos, mediante el precio de 5 siclos de plata, según el siclo del santuario, el cual tiene 20 jeras. Pero no rescatarás el primerizo de la vaca, el primerizo de la oveja o el primerizo de la cabra, pues están consagrados. Rocerás su sangre sobre el altar y quemarás su sebo como ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Su carne será para ti como el pecho de la ofrenda mecida, y el muslo derecho será para ti. Todas las ofrendas alzadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel presentan a Jehová, las he dado para ti, para tus hijas y para tus hijas contigo, como provisión perpetua. Constituye un perpetuo pacto de sal delante de Jehová, para ti y para tus descendientes contigo. Jehová también dijo a Aarón: no recibirás heredad de su tierra, ni parte de ellos. Yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. De aquí en adelante, los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión, para que no carguen con el pecado y mueran. Solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión, y cargarán con las ofrendas de ellos. Esto es un estatuto perpetuo, a través de vuestras generaciones. Ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presentan a Jehová como ofrenda alzada. Por eso les he dicho: no recibirás heredad entre los hijos de Israel. Jehová también habló a Moisés diciendo: habla a los levitas y diles: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de entre ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo del diezmo. Y vuestra ofrenda alzada será considerada como el grano de la era o como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis a Jehová una ofrenda alzada de todos vuestros diezmos que hayáis recibido de los hijos de Israel. Daréis de ellos la ofrenda alzada a Jehová, al sacerdote Aarón. De todos los obsequios que recibas, presentaréis cada ofrenda alzada a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Además les dirás: después de haber presentado lo mejor de ellos como ofrenda alzada, el diezmo les será contado a los levitas como el fruto de la era o como el fruto del lagar. Lo podréis comer en cualquier lugar y vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión. Y después de que hayas presentado lo mejor de ellos como ofrenda alzada, no cargaréis por ellos el pecado. Así no profanaréis las cosas sagradas de los hijos de Israel y no moriréis. Números, capítulo 19, versículo 1. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que Jehová ha mandado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual nunca haya sido puesto el yugo. Las daréis al sacerdote Eleazar, y él las sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con su dedo parte de la sangre y rociará 7 veces hacia la parte frontal del tabernáculo de reunión. Después hará que queme la vaca en su presencia. Hará quemar su piel, su carne y su sangre junto con el estiércol. Luego el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los echará en el fuego que arde la vaca. Luego el sacerdote lavará sus vestiduras y lavará su cuerpo con agua. Después entrará en el campamento, aunque quedará impuro hasta el anochecer. Asimismo, el que quemó la vaca lavará sus ropas con agua y lavará su cuerpo con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Después un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará. Será para el agua para la purificación de la impureza. También el que recoja las cenizas de la vaca lavará sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Esto será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Él deberá purificarse con aquella agua en el tercer día, y en el séptimo día quedará puro. Si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no quedará puro. Todo el que toque un cadáver, el cuerpo de alguien que ha muerto y que no se purifica, contaminará el tabernáculo de Jehová. Esa persona será excluida de Israel, por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él. Aún queda impuro y su impureza permanecerá sobre él. Estas son las instrucciones para cuando alguno muera en su tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro durante 7 días. Toda vasija abierta que no tenga tapa ajustada será inmunda. Cualquiera que en el campo abierto toque a alguien que haya sido muerto a espada, o a un cadáver, o algún hueso humano, o alguna tumba, quedará impuro durante 7 días. Para el que esté impuro, tomará parte de las cenizas de la vaca quemada por el pecado, y sobre ella echará agua fresca en una vasija. Una persona que esté pura tomará hisopo y lo mojará en el agua. Luego rociará la tienda y todos los utensilios, a las personas presentes y al que tocó el hueso o que haya sido matado, o un cadáver o una tumba. El que esté puro rociará el impuro, y el tercero, y en el séptimo día. Después de purificarlo en el séptimo día, éste lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y al anochecer será puro. El hombre que estando impuro no se purifica, esa persona será excluida de la congregación, porque ha contaminado el santuario de Jehová. Si no ha sido rociado sobre el agua, para la impureza quedará impuro. Esto será para vosotros un estatuto perpetuo. También el que roció el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para la impureza quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer. Marcos capítulo 8, del versículo 14 al 38. Se había olvidado de llevar pan, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos a los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Todavía no entendéis ni comprendéis. Tienes endurecido vuestros corazones. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no os acordéis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. ¿Y cuánto repartí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Y él les preguntó: ¿todavía no comprendéis? Jesús fue a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaba que lo tocase. Entonces, tomando el ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿ves algo? Al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino le preguntaron a sus discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Él les mandó energéticamente que no hablasen de nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él se dio cuenta y, mirando a su discípulo, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Por qué? ¿Qué dará el hombre en rescate por su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Proverbios, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de la inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio irá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades, comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Padre bueno, te damos gracias una vez más, Padre, porque nos has hablado, nos has alimentado espiritualmente, Padre. Gracias. Señor, tú eres digno de ser alabado, Padre. Tú eres el único, Señor, que merece la honra. Tú eres el único, Señor, que merece que nosotros te alabemos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por seguirnos guiando, Padre. Te pedimos, Señor, que en este principio de semana de labores, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú abras puertas de oportunidades, Señor. Que tú traigas el favor de los hombres a nuestras vidas, Padre. Danos favor, Señor. Señor, danos esas conexiones, Señor, que necesitamos, Padre. También, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser campeones, Señor, a tomarlo, Señor, a tomar lo que tú ya nos has dado, Señor. Tú nos has dado la victoria, tú nos has dado, Señor, el conocimiento, Señor, del poder, Señor, la bendición. Señor, ayúdanos, Señor, a obtenerla, Padre. Ayúdanos, Señor, a agarrarla, Señor. Ayúdanos a tener la visión, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por todos aquellos que nos escuchan, Señor. Te pido que tú los bendigas, los guardes, Padre. Conteste las peticiones que hay en sus vidas, Señor. Las peticiones que ellos han puesto delante de ti, Padre. Te pido, Señor, que tú las contestes, Padre. Señor, te pido por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor. Señor, tú eres el único, Señor, que lo puedes hacer. Y es por eso, Señor, que te damos la honra, la gloria. Y creemos en ti, Señor. Tenemos fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es ahí donde nos pueden encontrar, en nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Amigos, pues se terminó el fin de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana pues de bendición, ustedes y su familia. Y pues esperemos que esta semana que empieza de labores, pues sea de bendición como ha venido siendo todos los días. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que pues los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que tengan una semana, un día y una semana bendecida. Ese es mi más sincero deseo, ¿ok? Pues los veo otra vez más aquí el día de mañana, ¿ok? Que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.